Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, queridas. Estamos en la 97, ya sabéis, las feuchas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos bien acompañadas con víctimas, con perlas, con de todo, con vamos. De todo, de todo. Hoy estamos, que vamos, que lo tiramos. Entonces, bueno, pues... Ah, hoy he pensado... Vamos a ir rapiditas hoy, que hay mucho de qué escuchar. Rapidísimas. Hoy he pensado que te quería decir una frase que he leído hace poco, ya me la conocía, pero me ha gustado mucho, es rapidita, ¿eh? Y dice, yo no deseo que los hombres, que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Lo dice Mary Wollstonecraft y lo dijo en 1792. Ella hizo la Vindicación de los Derechos de la Mujer y es una de las pensadoras que nos han guiado, que es una de las que nos tiene, de las que tenemos así una pensadora excepcional. Lo dijo en 1700 y pico, pero vamos, parece que lo ha dicho antes de ayer. Por eso lo he puesto. Pero bueno, esa frase nos da para un programa entero. Totalmente. Enterito. Sigue siendo muy válida, es cierto. Esa viene muy bien para cuando la víctima nos deja tiradas. Entonces, ¡pamba! Ahí salimos con esa frase. Vale, bueno, y la desmenuzamos. Chicas, muy vamos bien. A ir con la agenda rapiditas hoy. Bueno, pues qué rápido el padre. Sí, sí, cuando pues se sí, pone... Claro, ¿no? Ha venido. Sí, sí. Bueno, pues concentrada. Hoy tenemos una dispersa. Exactamente, tú concentrada o dispersa a lo tuyo. Venga, entonces tenemos 2 de mayo. ¿Qué empieza? Bueno, mañana es sábado, ya sabemos, todos los primeros de mes. Pero no es mayo, es junio. Es junio ya, cariño, pero el 2 de mayo. Es el 2 de mayo. Pero en la calle 2 de mayo. Ok. Hay yo la que estoy dispersada. Hay vale. mercado, ya sabéis. O sea, podéis pasar una mañana estupenda comprando, o mirando o simplemente paseando. Y está muy animado esa calle 2 de mayo aquí en el casco viejo. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, también en el Arenal. En el Arenal está la historia de los libros. La feria del libro. La feria del libro. Van a venir varias mujeres. Varias mujeres que se... Una es la Almudena Grande a ¿Ala? Hablar. ¿Cuándo? Sí. Bueno, ¿cuándo? Entre la semana. O sea, va a estar toda la semana que viene y va a estar la Almudena Grande, yo he elegido a 2, y la Yasmina Kandrak. No sé si la conocéis a la Yasmina. Sí, la Kandrak, sí. Pero es chico. Es chico. Pues pensaba que era chica. Yasmina. Yasmina Kandrak es el seudónimo. Eso es un chico. Un chico argelino que era coronel en la guerra de Argelia. Pues mira, eso es. Y que entonces se puso ese seudónimo para escribir. Empezar a hacer novelas policíacas. Por cierto, son buenísimas. Muy buenas, sí que es verdad. Y luego ya cogió carrerilla. Y ha hecho unas novelas de denuncia muy buenas sobre el tema del islamismo que han tenido que aguantar en Argelia y que han tenido que sufrir en Argelia, y son muy buenas. Ahora, muy duras, ¿eh? Mejor las policíacas más tranquilas que las Bueno, las dos. Mira, pues yo creía que era mujer. Entonces, con las igual, explicaciones, ¿eh? Con las explicaciones que has dado tú, hay más, ¿eh? Hay más autoras y autores que van a estar durante toda la semana en la Feria del Libro. En el Arenal. Sí. Y en Villabarrieta, me parece. Pero merece la pena, ¿eh? Sí, en diferentes. Yo estuve en el Arenal, hacen como una especie de casita donde por las tardes. Sí, un stand. Un stand, pero un poco más cerradito, y allí suelen hablar. Entonces, tenemos. También este fin de semana hay el Festival de Circo de Recalde. Empieza hoy 5, 6 y 7. Y va a haber todo lo que ustedes piensen sobre el circo, pero en la calle. Va a ser en la Plaza de Recalde. Y, había estado pensando que, pero esto no es para esta semana, sino para el 12, 19 y 21 de junio, empiezan unos paseos guiados por la ría. Esto es una cosa son guiados porque los lleva un tipo que se llama, un investigador que se llama Hachi, y nos muestra un poco el estado medioambiental de la ría. Sale del Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, en el muelle, dura como 2 horas, es gratuito y, sale normal, el 12 y el 19 sale a las 5:30. O sea que ya saben que si a las 5:30 tienen que pedir, eso sí, las reservaciones es mediante reservaciones. El número de la reservación es el 94-687-04-02. Pero de todas formas está anunciado, y si tienen un ratito y les gusta mucho pasear por la ría y además saber un poco de su historia y de los problemas medioambientales que tiene, pues ese es su momento. ¿Y qué más? No os lo perdáis. Solo quedan ya hasta el jueves que viene para la gran exposición de toda la vida de la gran pintora y escultora Niki Sanjal en el Guggen, que merece un montón la pena. Porque, primero, porque la vida fue larga y fructífera, y segundo, porque empieza con unos gritos de denuncia y tal, muy fuertes y tal, pero termina con una alegría y un humor y un color que da gusto verla. Y además termina el jueves, y además, como ya sabéis, es la tercera mujer en 15 años que aparece en el Guggen. O sea que hay que aprovecharlas. Yo ya he estado, la he visto, decir que el Guggen es caro, pero que las mujeres mayores de 65 años, 5 euros. Vale, mayores de 65, y además es gratis si estás parada. Te dan una tarjetita y puedes entrar durante todo el año gratuitamente en cualquier momento. O sea que las mujeres paradas y los hombres parados, pues con el Guggen por lo menos se puede hacer algo. Estupendamente. Pues hablando de exposiciones, acabo de ver, antes de venir, he pasado por el Museo Etnográfico aquí en la Plaza de Unamuno. Sí. Estamos muy cerca, la emisora la 97.0. Pues una exposición de Mujeres y Trabajo y Mujer y Deporte. Exactamente. Y tiene unas fotos muy bonitas, sobre todo de trabajo y tal, de Gasteiz, de Guipúzcoa, de Bilbao, y merece la pena, es gratuito, está en el bajo, entras y... Sí, y luego puedes estar en el claustro, que es maravilloso. De fotografía, antigua. Sí, bueno, creo que hay que pagar menos los... Jueves. Los jueves, pero sí, no... Los jueves, igual. Para la exposición, no, es gratuito. Para la exposición está abierta una puerta que yo he imaginado que es gratuita. Es el museo lo que hay que pagar, excepto sí, pero un día. Sí. Es que lo hemos anunciado varias veces, siempre creyendo que es solo en los miércoles... No, las exposiciones son gratuitas. Muy bien. O sea que podemos aprovechar, podemos estar viéndolo. Bueno, pues nada, eso y muchas más, porque empiezan en todas las plazas, en todos los barrios, en todos los lugares, empiezan las fiestas. Son las fiestas de Ocharcuaga que empiezan este fin de semana. Exactamente. Y entre las actividades que va a haber, pues el domingo en el Centro Cívico de Ocharcuaga a las 12:30 actúa el grupo de teatro Aullidos de Ochar. El domingo, dices, el ¿no? El domingo. A las 12:00. a las 12:30. Y media. Es el grupo en el que tú participas, Chula. Exactamente. Ya has estado trabajando como una loquita toda la semana. Y pintando la puerta de casa de la entrada también. Hay que decirlo todo. Así que os quiero ver a todas las que estéis aquí y las que me estéis escuchando también. Invitadas. Invitadísimas. Bueno, pues aquí estamos en la 97 y hoy con Nina. Con Nina. Con Nina no, de... con Mina. Con Mina. Ah, Nina. Con Mina. No, ah, yo creía que Nina. No, Nina era otra. Yo lo sé. Otra Mina. No, no, no, me encanta Mina. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues Mina, a ver, Mina nació en la Lombardía en 1940. Sigue viva, sigue esplendorosa. No solo canta, sino que además escribe en diferentes revistas italianas. Y bueno, pues ahí está, una voz espléndida desde los años 60, que entró al Festival de San Remo. Y desde entonces también ha colaborado con gente de aquí. Ha colaborado con Pedro Almodóvar en la película de Tacones Lejanos. Ha colaborado con Mónica Naranjo y con Joan Manuel Serrat, entre otros y otras. Yo soy una mujer que contra más la escucho, más me gusta. Sí, con una fuerza increíble. Mina o Nina. Mina. Es una mina de oro esta mujer. Pomeriggio Trinidad lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues aquí está nuestra víctima. Seguimos con el programa de las feuchas. Bueno, vamos a presentar a Isabel. Isabel Luria es una amiga, una bilbaína de estas de pro, que es feminista de toda la vida, maestra ahora jubilada, pero maestra que dio precisamente sus primeros pasos en el Sáhara Occidental, cuando era todavía tiempos de colonia española y todo eso, conoció allí a los saharauis, al pueblo saharaui, y desde entonces no se ha separado de esa relación, porque le pareció que el abandono y la situación en que se dejó al Sáhara Occidental fue tremenda. Creó con otra gente la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, y desde el 75 hasta aquí ha llovido, pero ella sigue, ¿no? Y ahora ha venido precisamente a nuestro programa Las Feuchas porque ha estado recientemente en los campamentos de refugiados, ahora que está luchando esta madre de un saharaui al cual han asesinado y que ella está en huelga de hambre, y porque la situación sigue siendo tremenda en el Sáhara ocupado por Marruecos y todo esto. Las mujeres saharauis siguen luchando tanto en los territorios ocupados como en los campamentos. Y han hecho un congreso, el séptimo congreso de las mujeres saharauis, y por eso Isabel viene a desentrañarnos un poco qué piensan, qué hacen las mujeres saharauis. Bienvenida, Isabel. Bien. Hola, Isabel. Salam aleikum. Bueno, eso es. Salam aleikum. ¿Qué tal? ¿Cuándo ha sido el congreso? ¿Cómo te has sentido allí? Bueno, pues el congreso ha sido esta semana de Pascua. Y la verdad es que me he sentido como estar en casa. Había un poco más de tener que esperar que otras veces, porque como están con la seguridad de las que vamos y de los que van allá a los campamentos, están un poco preocupados, pues nada, no nos podíamos mover casi sin coche, sin chofer. Y si ibas de vilaya a vilaya con caravana, con escolta y con todas las que estábamos allí, que éramos 400 delegadas extranjeras, pues todas allí. ¡Hala! Todo el mundo trabajando para las mujeres del Congreso. Es normal porque hace unos años, 3 o 4 años, pues hubo un pequeño secuestro precisamente de gente cooperante del País Vasco y se saldó muy bien, se arregló, pero no quieren correr riesgos, sí. ¿Cómo? Sí, ese ha sido el único... que nos ha hecho esperar y que nos ha hecho gastar mucho tiempo y muchas... Bueno, así de, jo, las mujeres saharauis tienen mucha paciencia, ¿eh? Ellas sí, pues nosotras no. ¿Cuál es el lema del congreso? ¿Cómo ha empezado? Ein Insik para siempre. Ein Insik es el campamento para la dignidad que hicieron en las afueras de la Lune y que fue arrasado por los marroquíes en... Hace 2 años, ¿no? Sí, o hace 4 años. Hace 4 años. Sí. Y entonces se arrasaron en ese campamento, hicieron una escabechina y luego además cogieron y a todos los jóvenes que detuvieron, les juzgaron por lo militar y en plan bárbaro y con cadenas perpetuas y cosas de este tipo. De hecho, uno de los condenados, en ausencia esta vez, menos mal, que estaba aquí dando su testimonio como saharaui activista de derechos humanos, pues sencillamente está aquí, Hassan Alia, y sigue sin aparecer por claro, allí, no me extraña. Por razones obvias. Uh-huh. Aunque no le han dado el asilo político y, bueno, estamos un poco preocupados y preocupadas por el tema. Porque en principio tienen derecho a asilo. Mandarle... Él tiene derecho de asilo, pero como no se lo conceden y se lo han denegado, pues pueden mandarle para allá tranquilamente. Bueno, es verdad que pueden repatriarle. Claro. Ajá. Ya, ¿y qué temas? ¿En qué están ocupadas ahora las mujeres saharauis? Pues están un poco lo de siempre. Por un lado, ya tienen casas de mujeres en todas las wilayas y estaban muy contentas con todos los temas de empoderamiento y de tal que estaban haciendo en las casas de mujeres de las wilayas, y también porque tenían un espacio de intimidad de ellas. Porque esto, vamos a ver, es que no nos podemos hacer una idea hasta que estemos allá. O sea, tú allá estás en una jaima, viene cualquiera, dices alana leikun y hasta la cocina. Entonces, lo de la intimidad, pues como que no, y lo de juntarse las mujeres para cotillear, pues con mucho cuidado. Entonces, en las casas de mujeres es como una oportunidad de oro para no solamente empoderarse con los cursos que reciben, sino para estar juntas y sacar más discurso en feminista. Porque, como todas sabemos, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es una organización de masas del Frente Polisario. Uh-huh. Y sí, tiene que emancipar a las mujeres y darles formación política para representar a su pueblo y para, en su pueblo, tener derecho a los cargos y a lo que sea. Pero hasta ahí. Eso es. Luego, ¿no? Todo lo demás lo han tenido que ir, pues como todas, aprendiendo, solo que en principio, yo me acuerdo que tuvimos algunas sorpresas, porque decíamos, Unión Nacional de Mujeres, ¿y serán feministas? Pues no, en principio no. Luego ya claro, sí, bueno, ahora ya sí, pero bueno. Y era esto. Entonces, pues están un poco a dos manos. Por una mano, están cada vez con estrategias políticas más afinadas. Este año ha sido el año de África y han estado por toda África llevando no solamente la lucha de su pueblo para que se la reconozcan y les apoyen, sino también para participar con otras mujeres en redes de mujeres. Bueno, son las jefas de la Marcha Mundial de Mujeres en el Norte de África, las saharauis, que para ser mujeres sin Estado ni nada, tienen narices. Su compromiso con la causa en principio. Y tienen buenas relaciones con las sudafricanas, por ejemplo. Ah, bueno, con las sudafricanas es estupendo, porque ya en tiempos de Nelson Mandela y esto, les reconoció al estado la RAS como un Estado en el exilio, pero como un Estado. Y entonces, al reconocerle a la RAS, pues le ha dado pie a que no le puedan echar nadie de la OUA, de la Organización para la Unidad Africana, y para darles acceso a foros donde, unas veces con otras mujeres, como la Unión Panafricana de Mujeres, pero otras veces como foros de derechos humanos, como la EXO, pues ahí están las saharauis con sus cosas. Prácticamente, salvo en los dos francófonos de toda la vida, Senegal y algún otro, en todos los demás están las mujeres saharauis con otras mujeres haciendo redes y haciendo buenas relaciones. Oye, a nivel de Europa, ¿qué países, aparte de, bueno, que o de aquí, de Euskadi, qué gente había como bueno, tú en el encuentro este? En Euskadi hay mucha gente siempre. Eso es bonito, ¿no? y a la vez comprometido, porque está todo el mundo. Estamos desde las humildes asociaciones hasta Macunde o gente así como de organismos del gobierno. Y bueno, y esta vez no hemos tenido ministros, pero casi, o sea, así, hemos tenido, sí, hemos tenido un montón de gente que estaba también con las visitas a los familiares de los niños saharauis que vienen aquí en el verano. Y entonces había gente para todo allí por ahí. Bueno, y de verdad, vascos y vascas, la verdad es que había muchísimos, ya era un poco... Bueno, peñazo. Es que siempre ha habido como mucha solidaridad con el pueblo, aquí con el pueblo saharaui. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Eso es verdad. Pues claro. Ha habido mucho conocimiento y mucha eso solidaridad. Es. Claro, claro. Luego estaban Alemania, una chica del PC absolutamente rompedora, muy maja. Luego estaban Francia, Finlandia, Rusia, Holanda, Portugal, Suecia, Bélgica, Italia y hasta los Estados Unidos. O sea que este año vamos, ha sido... que este año, eso te iba a decir, que bueno, que ha habido... Sí, son gente especial que normalmente son solidarias y están en ONGs o en movimientos feministas que tienen relación con las mujeres saharauis de la Unión de Mujeres o que tienen relación con el Frente Polisario y el pueblo saharaui. y bien, por bueno, ese lado bien. Y entre té y té, ¿de qué hablasteis? A ver, vamos día ¿cómo por era? Día. Porque, eso es, ¿cómo era un poco la dinámica del día? Porque estáis en casa de una familia. No, no, estaban en Jaimas, nos ha dicho. En casa de familia. No. En casas de familia. Ah, sí, casas de sí. Sí, que son, algunas tienen jaimas, otras no, son como de adobe mayormente. Y entonces, por la mañana nos levantamos pronto y empezamos con que si al congreso, si a la, a la, a los muros, a tal sitio para hacer un encuentro con las mujeres que vienen del otro lado, de las zonas ocupadas para dar testimonios, tal. Por las mañanas y eso, mucho trabajo. Comíamos tal, en la misma casa, normalmente nos daban la comida y por la tarde lo mismo. Pero luego, cuando se ponía el sol, nos ponían unas alfombras en el suelo. Nos daban unas mantitas y unos cojines, empezaban con el té y allí hablaba Topi Chirichi. Venían, se sentaban y hablaban, y hablaban, y hablaban. Nosotros también, bueno, una maravilla, porque lo bonito allá es que hablan mucho y puedes enterarte de cantidad de cosas a nada que practiques un poquito de coescucha y un poquito de darles un poquito... De ponerles miga. De darles marchilla. O sea, que hay muchas que siguen hablando castellano y además se traducirían sí, también, mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego que era muy agradable porque casi todo el mundo hablaba, bueno, y sobre todo las jóvenes eran las que más hablaban, y tú te dabas cuenta de que había muchas diferencias, pero que hablaban bien entre ellas. O sea, había desde chiquitas, de 20 y algo años, que estaban allí toda la vida y que estaban hablando de que, en fin, no había que contradecir mucho a la familia porque la familia era importante y las que se iban haciendo lo que les daba la gana sin tener en cuenta la familia terminaban embarazadas y esas cosas. Decían, y tú, ¿las de 22 años? Algunas. Y entonces tú decías, Dios mío, ¿dónde me he metido? Claro. Pero luego estaban otras que al lado que les decían, ¿pero de qué habláis? Mira, si lo mejor es... Y entonces empezaban a hablar de que nada, que eso había que modernizarse ya, porque, en fin, eso de que solo podían hacer un poco de lo que creían las que estaban fuera, que tenía que terminarse y tenían que empezar a hacer también las que estaban allí, con confianza de su familia o sin confianza de su familia. Y entonces era gracioso, porque te encontrabas con chavalas que te decían, no les hagas caso, si luego aquí, vírgenes, no llega ni el 40% al matrimonio, y entonces te ponías de la risa, porque estaban hablando entre ellas, y unas iban de muy religiosas, y otras iban de muy del otro, y estaban de la misma familia, o sea, era impresionante aquello. Lo único que, como mucha gente musulmana de origen, lo que veían más raro, sobre todo las religiosas, era los manifiestos de ateísmo de las cooperantes, porque tanto como hasta ahí no se atrevían las otras. O sea, digamos que relajarse, sí. Pero no. Practicar lo que querían, sí. Pero ya lo del ateísmo puro y duro no lo veían, lo respetaban, decían, bueno, tú piensas así, yo pienso de la otra manera. O sea, eso de las cooperantes más, ¿no? Pero las cooperantes éramos las que más metíamos el dedo en el ojo con eso de la ateísmo religión. Y la religión, porque las religiones siguen tratando muy mal a las mujeres. Se siguen casando por el rito islámico y sigue existiendo la poligamia. Sí, pero está muy contestada. Está bastante contestada. Es más, acaban de denunciar a los hombres como polígamos caladuras. ¿Por qué? Porque aunque la poligamia está muy mal visto, está bien visto y es muy antiguo el divorcio. Y como está muy bien visto el divorcio, incluso hacen fiestas para luego los divorciados y las divorciadas, que se vuelvan a casar y vuelvan a tener otra oportunidad y todo esto, pues hay jetas, y además ellas te lo dicen, hay jetas que es que se casan varias veces consecutivas. ¿Por qué? Y entonces, pues las mujeres se quedan con los niños normalmente y ellos siguen casándose tranquilamente. Y entonces que no, que eso había sido muy discutido en el Congreso y que estaban con una campaña de exigir más responsabilidad de los varones y eso de divorciarse. No, y que te quemas de libre, nada, nada, ni hablar. Que eso se les había acabado. Porque, entonces me hizo mucha gracia. Porque claro. No tienen responsabilidad de pasarles manutención. No. Bueno, allí la verdad es que... Es otra historia. Es otra historia porque... Manutención no tiene nadie. Exactamente, o sea, tampoco ellas tienen. ¿La relación tienen... hombres-mujeres en qué está? ¿50-50 están o hay más mujeres que hombres? Eso te iba a decir yo. Una vez que acabó la guerra y que volvieron los hombres un poco del ejército y tal, ahora están al 50%. Hombre, entre los jóvenes sí, porque no han estado en la guerra. Uh-huh. Entonces, en la guerra sí es verdad que estaban muchas más mujeres que hombres, porque hubo muchísimos que murieron en la guerra, el padre de Fatma y un montón de gente. Entonces, de esa generación, pues murió mucha gente en la guerra y entonces quedaron muchas mujeres y menos hombres. Pero ya la siguiente generación que hay ahora, que ahora están ya pues los de 20 y todos estos, 20 y tantos, pues estos lo que están es un poco cabreados y cabreadas y pidiendo guerra. Porque se hizo el alto el fuego en 91, ¿no? Sí. Porque dice que se les está tomando el pelo a los saharauis y que los organismos internacionales no van a hacer nada si no hay un baño de sangre. Hombre, a mí me duele oír eso, pero creo que tienen razón. Y a ellos y a ellas, a los jóvenes y a las jóvenes, se lo he oído decir varias veces. Están por esa vía, pero bueno, en realidad lo que sí están es a la par. Y luego tienen buenas costumbres de estar juntos en sitios políticos, sindicales y en organizaciones de dar a conocer su pueblo, que llaman ellos. Pues por ejemplo, Gritos contra el Muro son un montón de jóvenes, chicos y chicas, que más de la mitad están estudiando en España y la otra mitad están ahí en los campamentos y se juntan para ir una vez cada dos o tres meses al Muro de la Vergüenza, a pintar o a sacar allí panfletos o sacar allí pancartas, pero y a dar a conocer lo del Muro de la Vergüenza fuera de allí, también se dedican y ves que es una organización mixta donde aprenden muchas más cosas como en esto y hay mucha mejor convivencia. Y luego tú les oyes a discutir a chicos y chicas dentro del usario y te da gusto porque ahí sí les ves en igualdad. Les ves una discusión política en igualdad. En otros terrenos no estoy yo tan segura, porque sobre todo yo lo que he notado más es lo de los mayores. Los mayores, en este momento que están algunos con desesperanza y que el frente está perdiendo un poco, digamos... liderazgo, poder, porque en realidad ellos lo que quieren es su tierra, su soberanía en su tierra, su libertad y poder vivir como cualquier otro ser humano. O sea, y las chicas lo mismo, o sea, ellas cuando les dices, bueno, ¿y qué estáis, eso, qué estáis trabajando? Estamos trabajando esto y esto, pero ojo, somos mujeres sin tierra, sin patria. Entonces, todo lo que vosotras habláis de vuestras organizaciones feministas y tal, aquí es el doble de duro. Claro, porque, y más secundario, ¿no? Igual eso, para ellas. Y de alguna manera más secundario. Pues entonces eso, que la diferencia entre la gente mayor... La diferencia entre la gente mayor y los jóvenes la he notado más. En el sentido de que están como con más poder sobre los jóvenes y los jóvenes que se sienten cada vez como más hartos y con más necesidad de hacer ellos algo. Claro, es una generación que ha nacido, ha estudiado hasta un tope, hasta el que formación profesional que se puede estudiar en los campamentos de refugiados. No, incluso los que han venido de Cuba con carrera, no importa, sí. ¿Qué hacen allí? Claro. Porque los médicos y toda esta gente que tiene carreras homologadas, por ejemplo, los cubanos y los que han estudiado en Cuba medicina, los que han estudiado en España medicina, sí. Las que han estudiado en España medicina, pues más o menos llega un momento en que tiran por la calle en medio y se dedican a trabajar fuera y a mandar dinero a sus familias, porque se sienten con necesidad de hacer algo, y otros están en organizaciones para preparar la guerra, otros pero esos jóvenes necesitan una salida. Uh-huh. Oye, y para ir un poco ya, sí, ya concluyendo, ¿han mejorado las relaciones con las mujeres en los territorios ocupados? Porque claro, estas de los campamentos tienen una gran formación política y social y tal, pero las otras es que han estado súper oprimidas y están machacadas por la represión. ¿Y cómo van las relaciones? Y porque incluso en el caso de que volvieran, se iban a dar diferencias entre ellas en la formación. Claro, y todo eso está clarísimo. O sea, en este momento la esperanza está en los encuentros. O sea, hay encuentros entre familias auspiciadas por la ONU, por cierto, aunque se dan a goteo y muy poco, de las familias que están en un lado unos y en otro otros, se juntan y pasan testimonios y pasan cosas, y entonces, digamos, esos encuentros son los que les hacen reconocerse y volver a estar juntos y volver a hacer algo en común. Pero es verdad que hay mucha diferencia. Y la gente que está en el exilio estudiando fuera, como aquí, mucha gente que está estudiando o alguna gente de inmigración económica, tal, apoya a toda la gente que está luchando también en el Sáhara ocupado, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Eso es así de claro. Hombre, si no, no existiría la solidaridad y claro, todas estas gentes que están incluso viviendo aquí gracias a la otra gente. Uh-huh. Yo quería saber que además de cuando se va a estos encuentros, además de que se recogen ideas, ¿no? Y se hacen de voz, o sea, la gente que va de fuera es la voz del interior para el exterior, ¿no? De ellas. Y a la vez ellas, en este caso las saharauis, también recogen vuestras voces. ¿Pero se llega a concretar en algo? ¿Alguna idea? Sí, sí, sí. Bueno, eso depende normalmente, como siempre, de personas concretas. Este año le ha tocado a la portuguesa. Teníamos una portuguesa entre las delegaciones extranjeras que ha sido la que nos ha puesto a todas firmes, ha hecho un manifiesto de apoyo a las mujeres del pueblo saharaui, al heroico pueblo saharaui y todo esto. Hemos firmado todos y todas, hemos firmado todas, y no había chicos, hemos firmado todas. Y se ha entregado para ser luego leído en todas las instancias internacionales, lo de la portuguesa esta, que hemos firmado todas. Y luego, a la vez, pues en cada taller... ¿Y qué venía a decir? Perdona, ¿qué venía a decir? Pues venía a decir que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis pues es una heroica... reunión de mujeres que está haciendo un montón de cosas por la emancipación de las mujeres y sus libertades, por garantizar sus libertades en su pueblo y por el futuro de su pueblo y de las libertades de las mujeres dentro de él, y que estamos todas de acuerdo, claro. Muy bien, muy bien. Eso es lo que decía. Y que, bueno, y que el pueblo saharaui pues es un pueblo que tiene el derecho de recuperar su tierra y su soberanía, y no que se la estén invadiendo así a lo tonto. O sea, que era eminentemente político. Fundamentalmente político. Además, es una cultura oral. Y aquí, como tenemos que hacer campañas contra los rumores porque machacan a los inmigrantes, pero allí la jabalá, ¿verdad? Explica lo que es la jabalá. Sí. Y la cultura oral y la palabra dada y tal tienen importancia. Mucho valor. Pues vamos a poner a Mina. Por ellas. A ver, voy a decir una cosa de Mina. Ella es la mejor cantante de raza blanca del planeta. Esto lo dijo Luis Armstrong y lo dijo de Mina. Y se lo creo, porque contra más le escuchas, más me gusta de ello. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidar en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que eso somos, nada más. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya de Isabel. ¿Cuándo vas a volver al Sahara? Isa. Pues al Sahara hasta el próximo congreso no voy a volver. No, que es cada año. O... No, cada 4 o 5 años. Ah, vale, oye, vale. Mucho, ¿no? Ya, lo que pasa es que si no voy a hacer algo en concreto, no me gusta ir. Ya. Tienen bastante. Sí, pues sí, también tiene. Es verdad. Bueno, Isabel, pues que ha sido un placer tenerte y que hoy has venido a hablar del encuentro. Y al Sahara vas a tardar 4 años en ir, pero aquí no. Volverás vale. Otro día, que te invitaremos, pues para que vengas a hablar más, un poco más de las mujeres saharauis. De acuerdo. Venga, un placer, Isabel. Igualmente. Las perlitas, estamos en la 97 y somos las feuchas. Somos las perlitas. Las perlitas. Y cara, para entrar Garazi, pero si le podemos poner su entradilla. A ver. Bueno, en plan. Que por cierto, la entradilla tuya. Mía de Garazi, de las perlas, es de la jotera esta, de. Sí. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Jotera. Que es increíblemente maravillosa. O sea, hace jotas. ¿Cuál? ¿La Paris esta? Sí, Carmen Paris. Sí, ha especializado y hace jotas de con todos los ritmos. Una sí. Mixa. Estupendamente. Pues bueno, mistura, está estropeado el archivo. No te lo vamos a poder poner. Hay que arreglarlo. Sí, directamente ya con tus perlitas. Con las perlitas. Bueno, piensa en las Paris y. Es, hay muchas cosas. A ver. Me llama la atención, bueno, nosotras no hacemos propiamente trabajo de periodistas, pero sí que hacemos trabajo de periodistas, por ejemplo, con este programa de las feuchas en la radio, en la 97, es una radio libre y tal. Entonces, me ha llamado la atención que 40 periodistas, jóvenes además, francesas, han hecho un manifiesto denunciando el acoso sexual que reciben, ¿no? Cansadas de recibir insultos sexistas y ser acosadas, son las que hacen información institucional por ministros, senadores y tal. Han escrito una carta, la han publicado en el diario Liberación y tal. Pues ya me alegro, chica, que hagan algo así activo y en alto, porque realmente yo creo que las mujeres en esos medios y sobre todo a los niveles ya de altas instancias políticas tiene que ser terrible. Pero es que terrible. Dice que sufren todo tipo de acosos terrible. Sexuales, desde insultos hasta propuestas para acostarse con ellos totalmente. A cambio de información y tal. Una cosa. Yo me acuerdo cuando salió lo de Hollande con todas las. Hollande, sí, cuando estaba con todas las historias de sus amantes y de todas las historias. Pues allí salieron un pequeño reportaje, que era un poco histórico, sobre cómo todos los presidentes, estaba hablando franceses en este caso, sí. Con la idiosincrasia francesa, que no sé cuál es, pero que la tendrá. y señalaban cómo desde Giscard d'Estaing, Mitterrand, bueno, todos unos acosadores se metían, el Palacio del Elíseo debe ser un burdel, según lo que ponía, o sea, y además lo daban nombres y señales, o sea, con nombres propios, o sea, debía ser un burdel, debe ser a nivel de la alta política francesa, de esta gente en los palacios y en estas historias, una cosa impresionante, yo no daba crédito, será igual aquí en España, pero Francia, vamos, es sabido. Ellas, aunque son jóvenes, pero han hecho ya de Sarkozy y ahora de Hollande, y bueno, dice que, claro, dice, parecéis prostitutas a la espera de clientes cuando van a buscar la información, un grupo de periodistas. Le voy a dar la palabra a esta porque lleva un vestido muy bonito, porque lleva escote y tal. Bueno, una cosa... y entonces, bueno, sí, que concluyen que es lamentable tener que haber escrito esta carta. Y eso es terrible, y además lo que habrá costado y lo que se exponen ahora a las sanciones de parte de los machos. O sea, increíble. Sí, sí. Bueno, el grupo FEM es un grupo cambiando de noticia. El grupo de FEM se ha expandido, o sea, empezaron en el 2008 en Ucrania con el objetivo de la igualdad y todo esto, y empezó a realizar acciones de denuncia con mucho impacto y eso, ¿no? A través de su desnudez, todo el mundo las conocemos, ¿no? Entonces, hoy en día están en una docena de países y, bueno... siguen haciendo eso, acciones relámpago, pero se las oye menos, ¿no? Yo al menos las oigo menos. O sea, hubo un momento que fue un boom y ahora las oigo menos. Bueno, estuvieron hace poco en el Congreso diciendo lo del aborto. El aborto es sagrado, el derecho al aborto es sagrado y todo eso. El año pasado, ¿no? El año pasado, o sea que tampoco. Entonces han hecho un manifiesto que han publicado, que se puede ya leer en español. Tienen un Facebook de Femen, así como suena, con el manifiesto, y está coescrito por activistas de Francia, España, Suecia, Canadá, México, Turquía y Alemania. O sea que, bueno, ya está editado, y bueno, si te metes en Facebook y tal, te lo mandan. Y entonces han estado en Gijón, en Barcelona, en Pamplona, en Barcelona, y hoy están presentándolo en la caseta de la librería de mujeres en la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Pues sí, sí, muy actual, desde luego están dando. Y que además es el primer como manifiesto escrito y tal, porque en realidad su carga es simbólica, es contra el falocentrismo de los micrófonos, que Temis y la Chula acaban de dar un ostiómetro terrible al micrófono falocéntrico. Bueno, cambiamos entonces de esto. Bueno, hay otra cosa, que esto ya entramos en terrenos más complicados, ¿no? Se va a aprobar en Euskadi una ley de custodia compartida. Qué horror. Entonces es un proyecto que ha hecho Kidecha, que son hombres separados, también hay alguna mujer. Pero yo creía que ya estaba eso, ¿no estaba? No, está para aprobarse. Vale. Pero el problema, y yo vengo a contar aquí los datos que hay, porque, por ejemplo, en Valencia, en la Comunidad de Valencia y tal, se aprobó en el 2011, ¿no? Y entonces, bueno... ¿En el 2011? 11. Sí. O sea, ajá, que ya llevan ya 5 añitos, sí. Y entonces ahora en mayo, recientemente 16 organizaciones de mujeres, pero mujeres abogadas, mujeres feministas, mujeres que hacen atención psicológica, se han unido para solicitar a los partidos políticos que la retiren, porque es perjudicial para los menores, además, ¿no? Pues sí. Dicen que hay razones de forma y de fondo para rechazar esta normativa, que nunca debió aprobarse y que insisten que está causando estragos auténticos para los y las menores, además, y coloca a las mujeres en una situación de auténtico sometimiento. De todas maneras, en esta ley yo tengo que decir, tendremos que tener en algún momento algún debate, porque yo no lo entiendo muy bien, es decir, que a mí no me parece en principio algo mal, No, no, a claro. A mí no me hace nada mal. Entonces, sí. Creo que hay que haber un debate porque posiblemente yo me estoy perdiendo algo dentro de ello, de todo esto. A ver, sí, mira, hablemos. Acaba de salir el convenio de Estambul, en el que tiene uno de los puntos que dice que no aceptan que un mal marido maltratador pueda ser un buen padre. Exactamente. Eso aquí no existe. Porque aunque han firmado el convenio de Estambul, todavía ni siquiera han mandado representante para el gremio que andaban nombrándola en este momento, que esa es la Comisión de Europa, que va a hacer cumplir a todos los que han firmado, por ejemplo, España, el convenio de Estambul, que no lo está cumpliendo nadie, por ejemplo, España. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con la custodia compartida forzosa? Pues mirad, chicas, o sea, en este momento llevamos 41 niños asesinados por su padre. Hay una cantidad de chantajes emocionales, hay una cantidad de... Hay páginas web hablando a los señores padres lo que tienen que hacer para luchar contra esas... Que, falsas denuncias. Esas falsas denuncias que no llegan ni al 0,9%. Que dicen, claro, nada, ¿no? Sí, es que... Y que no es cierto eso. No es cierto, pero además de eso, y para esas mujeres están haciendo contradenuncias, pues por ejemplo el otro día... Un señor le cogió el cable de teléfono para ahogar a su señora y su señora se defendió y logró zafarse. Y cuando fue a denunciar, admitieron que él la denunciase porque le había arañado. Claro, sí, sí. Entonces, contradenuncia, ¿qué quiere decir? Tantas denuncias de estos, tantas denuncias de estas y ese tipo de cosas. Entonces, la custodia compartida está basada... en una presunción falsa, que es que un maltratador de mujeres pueda ser un buen padre de niños y niñas. Hombre, de todas formas, yo quiero partir una cosa. Isabel hace hincapié en el tema de no a la custodia compartida por el maltrato, que es un punto importantísimo. Yo estoy en contra de la custodia compartida obligatoria forzosa. Desde el momento en que entiendo que es una manera de chantajear, es una manera del hombre de volver otra vez a la misma historia. Ya no voy a hablar de malos tratos, sino al tema económico. El vínculo perpetuo. El vínculo perpetuo y decir, no, es control. No, ¿por qué yo no voy a ser? O sea, yo cuando les oigo decir, ¿por qué no voy a ser? Es que las mujeres en un proceso de divorcio siempre son ellas las que se quedan con todo. O sea, están aprovechando la custodia compartida para decir, no paso la pensión a mis hijos. Eso es lo que quieren, eso es una manera de encubrir, es una manera de volver otra vez a lo mismo. Antes se les ha visto un poco el plumero cuando se iniciaron una reforma que hubo en la ley, se hizo un procedimiento porque eran millones de hombres los que no pagaban las pensiones que los jueces decían, entonces como no había manera de que esos hombres obligarles a pagar, cuando salió una reforma que hubo, que se inició un procedimiento de ejecución que era muy rápido y que directamente les embargaba los bienes, el coche, el dinero, el sueldo, lo que fuera. Ahí es cuando esas organizaciones de hombres separados y no sé qué historias, y divorciados por sus derechos, empiezan a hablar de la custodia compartida. Ahí es cuando quieren la custodia compartida, para decir, bueno, estos ya nos han empezado, los jueces ya se han dado cuenta que todo esto nos iba de puñetera madre, ahora están favoreciendo otra vez a la mujer, pues ahora vamos a pedir nosotros, por otro lado, otra cosita, para no pagar la pensión. Y para yo estar en el piso 6 meses, igual que ella, 6 meses y no pago la pensión de mis hijos. Pero bueno, eso tampoco es cierto. Porque eso es cierto, no, completamente. A ver, no pagan, tienen que pagar porque tienen que estar, que decir, tienen que alimentar a los niños igualmente. Pero si no pagan, pero si no han pagado. O sea, pero si la mayoría de ellos. Pero si están con los niños, se supone que les tiene que dar de comer, les tiene que pagar el colegio, claro, igualmente. Sí. En ese sentido. Bueno, lo de los maltratos, hombre, lo veo. Es que creo que no hay interés ni discusión. Es que luego hay que empezar a afinar. Claro, a partir de ese, pero al final de lo que tú estás diciendo, es decir, en una sociedad como la nuestra, donde las mujeres dejan en un primer plano a sus hijos, o digamos de otra forma, los hijos son más importantes para las mujeres, y el trabajo y sus formas de vida, en un momento en que están los hijos, priorizan por los hijos, son peores pagadas, tienen menor tiempo para no, trabajos simplemente igual. Limítate es a decir, los años de matrimonio que han estado cuidando da igual, a la familia. Lo que quiero decir es la precariedad de las mujeres en es muchísimo mayor que los hombres. Clarito. Los hombres empiezan a jugar a ser padres cuando realmente no tienen ningún interés en ese juego. Es decir, empiezan a decir que quieren ser padres cuando la paternidad es un juego muy moderno, muy actual. Nunca lo han planteado. Solo les ha preocupado ser padres para poner el nombre. Eso es lo que y de pronto ahora interesa que de pronto empiezan a ser padres. A mí eso me llama mucho la atención. Digo, los hombres porque nos acaloramos. No, totalmente. Es decir, hablar un día porque la idea es y cuatro, que nos dice que las mujeres una casa de los niños que quieren hacer otro tipo de cosas, otro trabajo, pero por qué no van a la, pero claro, y eso le podría dar opciones de mutuo acuerdo. Ahora estoy ¿por qué no la consiguen de mutuo acuerdo? Si eso ya lo hay. Claro, pues eso. Tú llegas a un acuerdo con tu mujer y dices, vale, si la mujer no se niega a la custodia compartida, ¿cuándo es buen padre? Lo jodido es que la mayoría de ellas saben que no va a ir bien o que es un chantaje, Y que la mayor parte de los divorcios no son de mutuo acuerdo. Claro. Y cuando hay una... Y sobre todo, ¿por qué no le preguntan a los niños? Hay dos versiones. ¿Por qué no le pueden preguntar a los niños? Pues yo, a mí es un chantaje, imprescindible. Por Dios. Un niño de 12 años. O sea, tú crees que un niño de 6 años va a decidir. Pero de dónde, bueno, pero Irma, sitúate. Me sitúo y creo, ¿tú tienes familia, Isabel? Claro, sí, tiene nietos. Estoy separada de veces. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que es el que de lo que hablo, que los niños. ¿Por qué sabes de lo que hablas? ¿Por qué crees que yo no? Pero claro, no le puede preguntar una madre que está con ellos con un padre, sino que otra, claro. Un juez le va a preguntar. O sea, se admite con 12 años y ya me parece excesivo que admitan, porque el chantaje emocional, chantaje, todo. O sea, un niño, tú no has estado nunca en una situación de esa, claro, de ver a un niño delante de un juez y eso que les ponen pero y les hacen jugar y no sé qué para que la situación. Y el niño jamás deja de sentir dónde está, en el módulo psicosocial que ha ido allí con Aita y con Ama, de Guachi y de Mori, para que él no note nada, pero en cuanto entra, sabe dónde está. Claro, o sea, no es tonto, los niños no son tontos. Eso, para nada, para nada. Para nada. No, o sea, ponerles en esa tesitura me parece. Es que los niños al liceo, oye, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Hombre, creo que así. Es que así nos hacen la pregunta. Claro que no. 6 meses con su padre y 6 meses con su madre. Por Dios. El problema es que la mayor parte de los divorcios no son de mutuo acuerdo. Y los hombres han envuelto. A encontrar mecanismos para conseguir otra vez tener la sartén por el mango. Mira, de eso estamos hablando. Los mecanismos eran de anteriores y ahora siguen siéndolo. De la mayoría de divorcios que yo veo de mutuo acuerdo, jamás, o sea, de 15 años que llevo haciendo divorcios, de los de mutuo acuerdo que han sido la mayoría, jamás. Dos veces en todos estos años he visto custodia compartida. Bueno, os vamos a tener que despedir de todas maneras. Creo que va a ser otro debate para otro momento. Seguiremos. Esto sigue. Dejado esa para las 9:01 ya. Y aprovecho todas las otras. Recordaros que el domingo de somos las feuchas de 11 a 12. Lo podéis volver a escuchar porque esto ha quedado en la 97, las feuchas. Vale, y nos vamos con Mina. Con Mina, la mejor cantante del mundo. Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte.